y portafolio es una colección organizada de producciones o trabajos digitalizados o electrónicos de diversa índole y formato, ya que son una herramienta potente que le puede ayudar al alumno a reflexionar sobre los contextos y situaciones de aprendizaje que ha enfrentado y sobre las competencias que ha desarrollado. Pues permite guardar varios soportes físicos. Es más manejable ahorrando espacio y cargas de peso. Pone en contacto a autores y lectores y está disponible en la nube. Permite interactuar entre usuarios, autores de e-folios y crear redes sociales.